Pero entremos. Quiero que la vea la luz. Y entró en el piso sin esperar a que la vieja lo invitara. Ella corrió tras él. ¡Oiga! ¿Quién es usted? ¿Qué desea? Ya me conoce usted. Soy Raskolnikov, el estudiante. Tenga, aquí tiene aquello de lo que le hablé el otro día. Le ofreció un paquetito. Ella lo miró indecisa. Levantó los ojos y los fijó en el intruso. Lo observó con mirada penetrante, con un gesto de desconfianza e indignación. ¿Qué me traes? ¿Qué es esto? ¿Qué te ocurre, muchacho? Estás pálido. Las manos le tiemblan. ¿Estás enfermo? Tengo fiebre. ¿Cómo no ha de estar uno pálido cuando no come? Y esto es una pitillera de plata. La usurera le quitó el paquetito de las manos y se acercó a la lámpara para observarlo mejor, luchando por deshacer los nudos del envoltorio. Raskolnikov se desabrochó el gabán y sacó el hacha del nudo corredizo, pero lo mantuvo debajo del abrigo, empuñándola con la mano derecha. En las dos manos sentía una tremenda debilidad y un embotamiento creciente. Pero, ¿cómo demonios has atado esto? ¡Vaya, menudo enredo! No había que perder ni un segundo. Sacó el hacha de debajo del abrigo, la levantó con las dos manos y sin violencia, con un movimiento casi maquinal, la dejó caer sobre la cabeza de la vieja. La mujer intentó llevarse las manos a la cabeza. Raskolnikov le dio con todas sus fuerzas dos nuevos hachazos en el mismo sitio y la sangre manó a borbotones como de un recipiente que se hubiese volcado. El cuerpo de la víctima se desplomó definitivamente. Raskolnikov se inclinó sobre la cara de la vieja. Ya no vivía. Sus ojos estaban tan abiertos que parecían a punto de salírsele de las órbitas.